haría muchos goles a lo grande y a lo crack. Me cuenta que también fue un astronauta que llegó a pisar la luna de adelante para atrás. Me explica que viajaba en submarino, que salvaba a los pingüinos cuando no podían nadar. Me dice tantas cosas mi abuelito que no creo ni un poquito, pero yo lo quiero igual. Cuando quiere algún valiente que lo pueda aconsejar. Recibe muchas cartas de Shakira, que a mi abuelo nunca olvida. Por...